Verdaderamente es una bendición bien grande en esta mañana poder estar aquí. Privilegio de parte que Dios me da para compartirles en esta mañana la palabra de Dios. Créanme, con todo mi corazón es una bendición bien grande. Pues la mayoría de los que están aquí me conocen y verdaderamente para mí es un verdadero placer estar frente de ustedes. Y espero que Dios pueda colocar en mi boca las palabras adecuadas para poderles enseñar la palabra de Dios en esta mañana. Pues ya el hermano Duero oró, entonces vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en esta mañana a la segunda carta de Timoteo, por favor, en el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Bueno, el propósito y deseo en esta mañana de compartir este mensaje, quiero partir desde el contexto de donde estamos, de donde somos, de donde venimos. Conociendo pues un poco la historia de esta congregación, de esta iglesia, pues la mayoría nos conocemos, sabemos cómo hemos sido creados y levantados en el Evangelio. Entonces, partiendo de ahí, de este contexto, hoy quiero compartirles un mensaje que yo le he titulado para que lo tengan en cuenta: Esforzados en la gracia. Pues yo sé que creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos en claro el concepto de la gracia, qué es la gracia, cómo Dios, sin que nosotros mereciéramos nada, nos lo ha entregado todo a través de la salvación. Y hoy nosotros podemos disfrutar de esta bendición de poder estar en este lugar, de saber que tenemos un día especial que Dios nos ha regalado para que nos reunamos, nos congreguemos, le adoremos, le exaltemos, le alabemos a Él y que juntos los unos a los otros nos animemos y nos esforcemos los unos a los otros para seguir adelante el camino que nos ha trazado para nosotros algún día poder estar eternamente con Él. Entonces, ¿cómo esa gracia de Dios que nos ha envuelto y nos ha atraído a Él es tan hermosa? Pero como digo, partiendo desde el contexto de nosotros, de cómo hemos sido criados, cómo hemos sido levantados, también he podido pues hacer un análisis y observar que lastimosamente a veces el concepto de la gracia para nosotros, que nos llamamos ahora de cristianos y que nos decimos ser que pertenecemos a una iglesia reformada, donde sabemos que creemos que es la escritura la única fuente de verdad de Dios para nosotros, la única fuente de revelación. A veces, mirando toda esta situación, veo que a veces, muchas veces, la gracia la hemos mal acogido, mal interpretado. Entonces, yo quisiera en esta mañana compartirles, mirando el primer versículo de ahí de Timoteo, que dice, pues ustedes conocen cómo el apóstol Pablo le escribe esta carta a un joven pastor que había sido dejado en una iglesia para que la pastoreara, y cómo el apóstol Pablo le da unos consejos a este hombre como ministro, cómo es su conducta, su comportamiento, su manera de ser, su manera de actuar, de conducirse ante la gente, lo que tenía que enseñar, lo que debía predicar. En esta parte le dice, entrando al capítulo de Dios, y aquí pues le han puesto un título de ser un buen soldado de Jesucristo. O sea, sabiendo de que esta carta es dirigida a este hombre, pero Pablo en una parte le dice a Timoteo, Como sabemos que la carta es enviada a este hombre como ministro de cómo debe conducirse, en una parte le dice que él tenía que ser ejemplo a los creyentes en conducta, en fe, en pureza, ¿ya? Para que ellos miraran su fe y fueran imitadores de esa fe. O sea que todas las palabras que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para que él se conduzca de cierta manera, es asimismo para que la gente que recibe su enseñanza también la aplique a su vida. O sea que es aplicable a todos nosotros. Amén. Le dice, ahí en el versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a lo que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Como les digo, partiendo desde el contexto donde nosotros vivimos y cómo estamos, yo quiero compartirles esto porque hay un proverbio popular que dice: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y como les decía, a veces nosotros los cristianos hemos malinterpretado la gracia, porque sabemos que no es por obras, que para agradar a Dios, para conseguir el favor de Dios, no necesitamos hacer nada. O sea, a Dios no lo compramos. Los beneficios de Dios no se obtienen por las obras que nosotros hagamos. O sea, eso es claro. ¿Ya? Vemos y vemos ejemplos claros, y la Biblia nos lo enseña. Por ejemplo, el caso de entre Esaú y Jacob, ¿cierto? Vemos que la Biblia dice que Dios amó a Jacob y y a Esaú lo aborreció. Y si uno hace un paralelo de las vidas de Esaú y de Jacob, ¿cómo eran las obras de Jacob a las de Esaú? Eran mucho más malas que las de Esaú. A menos la Biblia no nos muestra mucho la vida de Esaú, pero lo poco que nos muestra, en ese poco que nos muestra entre Esaú y Jacob, vemos que Jacob, como su nombre lo indica, era engañador, era mentiroso, era un timador. Pero ¿de quién se agradó Dios? De Jacob. Y ahí vemos que no era por obras, sino la pura gracia de Dios la que actuaba en él. Dios, por su gracia, lo escogió y de él quiso Dios hacer lo que hizo. ¿Ya? Pero eso no nos exime a que tengamos: ah, bueno, entonces vamos entonces a portarnos mal y vamos a vivir una vida como la de Jacob, desordenada, y entonces que la gracia de Dios me cubra y me bendiga. Eso no es así. O sea, eso es, como la misma dice, es potestativo de Dios a quien le derrama su gracia y a quien escoge, y a quien llama y a quien usa. No, eso no es de nosotros. Pero sí queda bien en claro que por muchas obras que nosotros hagamos, no vamos a conseguir el favor de Dios. O sea, no necesitamos hacer obras. El favor de Dios es gratis, ¿ya? Pero también debemos de saber que Dios sí nos ha entregado y nos ha delegado a nosotros, sus hijos, responsabilidades. Y nosotros no podemos ignorar esto. Aunque somos llamados por gracia, aunque por su gracia hemos sido salvados, asimismo en esa gracia Dios nos delega ¿qué? Responsabilidades, tareas que nosotros debemos de asumir y tenemos que hacer. Entonces, mucha gente dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, cuando conoce lo que es la gracia de Dios, cuando viene y conoce cómo la obra de Dios se ha manifestado en su vida, o sea, gracias a Dios por su gracia, porque muchos descansamos. O sea, y vuelvo y le repito, partiendo desde el contexto donde veníamos, que muchas veces nosotros, o sea, o al menos lo digo de parte mía, muchas cosas que yo hacía muchas veces dentro de la iglesia, siendo que ya llevo 18 años de ser cristiano, muchas cosas que hacía, las hacía empujado por y motivado por cosas, por interés, o sea, buscando beneficios. Y muchas veces también porque éramos mal motivados y a su vez hasta empujados y llevados a hacerlas. Entonces se sentía uno más bien como obligado y amarrado a hacer las cosas. O se hace, o sí, ¿ya? Se hacía porque se obligaba y a la misma vez se motivaba a que si se hacían, beneficios habían. Entonces muchas de esas cosas las hacía, y cuando uno viene y conoce la gracia de Dios, definitivamente uno descansa. Y uno entiende que a veces se hacían sobreesfuerzos que no eran correctos, que saturaban, que frustraban, porque uno hacía y hacía y no veía resultados. Entonces, cuando viene uno y conoce verdaderamente a Dios, le abre los ojos, le abre el entendimiento a uno, y uno ve cómo es por su pura gracia que uno obtiene el favor de Dios, uno definitivamente descansa. No sé si a ustedes les ha pasado eso, no sé si la gente que está aquí tal vez le pasó eso. Pero en el caso mío y en el caso de mucha gente que yo he visto alrededor de mi vida, ha pasado eso. Ha venido un descanso, gracias a Dios. Pero lastimosamente, estábamos en un lado de la balanza y nos fuimos al otro. Entonces yo ya me quedo allí y espero en el Señor. Cuando su gracia lo quiera hacer, lo hago. Como Dios es soberano, sabemos que Dios es soberano, ¿ya? Y todo lo que sucede es por su soberana voluntad. No por mucho que yo haga cosas y trate, o sea, trate de hacer cosas para forzar a Dios a que haga algo a favor mío. Eso es lo que hacíamos antes. Yo entiendo que partiendo desde aquí, donde estoy, desde aquí, muchas cosas nos han hecho daño. Porque si antes teníamos una servían a Dios, ahora los veo definitivamente como si apáticos a la obra del Señor. Y eso es lo que yo quiero hoy tratar de crear conciencia y de despertar en nosotros en esta mañana. De que podamos mirar, de que podamos, ¿cómo les digo? Reflexionar, que podamos mirar hacia nosotros. Y que podamos ver si verdaderamente nosotros estamos sirviendo a Dios. Porque no es simplemente servir a Dios, créalo, no es simplemente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, sino que Dios nos ha legado, no, le digo, nos ha delegado una responsabilidad de continuar su obra, y esa obra se tiene que reflejar en nuestra vida, diariamente, donde quiera que estemos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, los jóvenes en su colegio, sus universidades, donde quiera que nos movamos, estamos llamados por Dios a cumplir con la obra que Él nos ha delegado. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y como embajadores tenemos una tarea. Y el deseo en esta mañana es que podamos reflexionar, despertarnos y darnos al trabajo que Dios nos ha legado. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, en la gracia también nos tiene que esforzarnos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que llevan años en el Evangelio, y cuando nos predicaban José 1:8, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente. Y nos decían que si nos esforzábamos y éramos valientes, Dios nos iba a bendecir. De ahí parto yo, de ahí parto yo, que muchas cosas, de esos textos que me enseñaron a mí en Josué capítulo 1, donde se le dice a José que se esfuerce y sea valiente, me enseñaron a mí que si nos esforzábamos para trabajar en la obra del Señor y nos metíamos, Dios nos iba a bendecir. Y partiendo de ahí comenzamos a hacer cosas donde nosotros pensábamos que lo que íbamos a hacer Dios lo iba a recompensar, tanto a nivel congregacional como a nivel personal. Y muchas veces, pasaron mucho tiempo y nunca vi resultados. Pero por una mala enseñanza, por una falsa motivación, incorrecta por la mala interpretación. Entonces la idea es que podamos tener una interpretación correcta para que tengamos verdaderamente una vida equilibrada en Cristo Jesús. Entonces, en la gracia, Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce. ¿Por qué? Voy a explicarles un poquito lo que tiene que ver aquí, lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Después le dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ustedes y yo sabemos que como cristianos, hermano, sea, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a sufrir penalidades. Y nosotros, como seres humanos que somos, las concupiscencias que están en nosotros, tendremos que seguir combatiendo contra ellas. O sea, nuestro deseo, nuestras pasiones que hay dentro de nosotros todavía, allí donde nos toca que a nosotros esforzarnos para combatir todas esas cosas. Todo aquello que definitivamente va en contra de Dios. Aunque seamos creyentes, aunque Cristo nos ha redimido, acuérdense que nosotros estamos en un cuerpo todavía corrupto. Y las corrupciones que hay en nosotros, las concupiscencias, a veces nos quieren arrastrar. Y eso en muchas áreas de nuestra vida. En muchas áreas de nuestra vida tenemos que seguir luchando como cristianos contra nuestras concupiscencias. Y ahí necesitamos un esfuerzo que no depende de nuestra fuerza humana, sino del mismo Dios. Acuérdense que Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate, ¿por qué? Porque van a venir penalidades, sufrimientos, y muchas de las cosas vienen por parte de nosotros mismos, por nuestros propios deseos que hay en el corazón, por las concupiscencias que hay en nuestra vida. Muchas veces nos llevan a pecar delante del Señor, a cometer errores, y muchas veces errores que arrastran a nuestra familia. Entonces se necesita un esfuerzo más. Yo quiero que vamos un momentico y miremos lo que dice, por ejemplo, más atrasito en Efesios. Vamos a mirar cómo Dios nos hace demandas a nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira los textos que estamos leyendo. Mire cómo Dios en su palabra nos demanda que hagamos. Sed pues imitadores, andad en amor. O sea, hay algo que hacer. Aunque la gracia de Dios sea derramada a nosotros, Dios nos delega a nosotros responsabilidades. Y ante esas responsabilidades que Dios nos demanda, es donde nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo. Porque las demandas de Dios están claras que nosotros las podemos cumplir. ¿En nuestras propias fuerzas? No. Pero Cristo nos dio la clave. Él dijo, separados de mí, ¿qué pasa? O sea, ¿dependemos de quién ahora? Del Señor Jesucristo para hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero allí, esa demanda, hay una responsabilidad que Dios espera que nosotros cumplamos. Y allí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Versículo 15, ¿qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andéis? O sea, hay demanda. Nosotros estamos llamados a hacer, a caminar, a andar en las demandas que Dios nos ha hecho. Gálatas capítulo 5. Gálatas está atrásito de Efesios. O sea, devuélvase. Gálatas 5:1 dice: ¿Están ahí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Estad firmes. Y aquí nos está hablando de que en la libertad con que Cristo nos libertó. Porque hay una libertad que Cristo nos dio. ¿Ya? Y como le digo, aquí vuelve otra vez, aún de esta libertad muchas veces nosotros hemos abusado. Hay una libertad en la que tenemos que andar, pero a veces por malinterpretar la libertad, a veces nos hemos ido a los extremos. Pero la demanda es que, ¿qué dice ahí? Estad firmes. Versículo 16, cuando habla de las obras de la carne y de las del espíritu, de ahí de Gálatas 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está hablando de esas concupiscencias que les decía, de esos deseos que hay en nosotros. Entonces, nosotros tenemos luchas. Por esa lucha vamos a sufrir penalidades. Y se necesita que nosotros, en la gracia que es en Cristo, nos esforcemos. Porque no podemos, hermanos, seguir diciendo, por gracia soy salvo y me quedo allí. Y no le voy a decir que a nivel congregación, yo también le quiero hablar a nivel personal, porque si nosotros no nos ponemos las pilas, como dicen en el argot popular, vamos a ser arrastrados. Mire, Jesús en el capítulo 24 de Mateo, Él da las señales de los tiempos del fin, unas señales que iban a acontecer antes. Y Él dice, una de las señales dice que los tiempos serían acortados, ¿se acuerdan? Dice que si todo esto yo lo hizo por causa de los escogidos, que si los días no fuesen acortados, dice, ninguno sería salvo. Y yo trato muchas veces de mirar el panorama de nuestra vida, los tiempos que vivimos. O sea, yo no sé si nosotros somos la generación que queremos venir a Cristo y irnos con Él. Yo quisiera, en cierta parte, ver eso. Yo quisiera que cuando nosotros estemos vivos, sufrir ese arrebatamiento que la Biblia dice que va a venir. Yo creo que sería algo espectacular vivirlo. Y a veces trato de mirar los tiempos que vivimos y yo digo, estamos, wow, yo creo que nosotros somos la generación. No sé si será así o no será así. No quisiera especular ni quisiera mentir. O sea, la gente dice, usted me puede decir, ¿y si no? O sea, puede ser una posibilidad, ¿cierto? No, porque el día y la hora, nadie lo sabe. Pero desde que Jesús subió, el mensaje que él dejó para la iglesia era, díganle que yo vengo pronto. Juan terminal dice, ven pronto, el Señor viene pronto. O sea, ese es el mensaje. Y hace 2000 años se está predicando, por eso muchos en ese tiempo ya ni lo predicaron, porque como hace desde que él se fue, muchos predicaron, él viene pronto, ya muchos dijeron, no, él hace 2000 y ya como que se olvidó su promesa y como que no viene, entonces, por eso muchos se han quedado también viviendo como si este mundo fuese lo último que nosotros vamos a vivir. Pero el mensaje es, Cristo viene. O sea, yo especulo, ojalá fuéramos nosotros. Y usted dice, no, pues que hace 2000 años está predicando y qué tal que no seamos. Listo, qué tal que no seamos. Pero yo puedo decir, ojalá que fuéramos. Pero antes de que eso suceda, van a ocurrir cosas que Jesús dijo que iban a pasar. Y si usted analiza esos pasajes donde el Señor habla de la señal antes del fin, mire que estamos viendo muchas cosas bíblicas de las señales bíblicas que ya se están cumpliendo y otras ya se han cumplido. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es la que nosotros seamos? Y muchos de nosotros estemos dormidos en la gracia, aunque yo sé que Dios a sus hijos los va a despertar porque Él nos despierta porque nos despierta. Él no va a quedarse quieto. Pero uno mira los tiempos en que estamos. Cuando yo veo y miro la situación, yo no sé, pero cuando yo veo la situación, humanamente yo no le veo solución a esto. Y por eso digo, Señor, venga. Yo soy de los que anhelo que el Señor venga pronto. La Biblia dice, si no fuesen los días acortados por causa de los escogidos, tal vez ninguno sería salvo. Y yo quiero llevarlo a usted y a mí a que miremos cómo estamos viviendo en estos tiempos y por qué se necesita del verdadero creyente un esfuerzo en la gracia en estos tiempos. Porque parece que en las 24 horas del día, como aún el día está avanzando tan rápido, como que esas 24 horas no nos quedará el tiempo para hacer muchas cosas que tenemos que hacer. Pero simplemente le digo eso, de esas 24 horas al día que tenemos, de un día, ¿cuánto le dedicamos verdaderamente a Dios en reverencia? ¿Cuánto sacamos un tiempo para leer las escrituras y tener un tiempo de irnos a su presencia? Ya no a pedirle que me dé casa, carro, porque sinceramente uno se ve que eso es trivial. Pero mire la situación de afuera, si no tenemos motivos para humillarnos. De ver hasta dónde, en esas mismas señales antes del fin, una de las señales dice que el amor de muchos se enfriará. Y mire, mire lo que está sucediendo. Yo soy de los que digo que verdaderamente, como dice la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan? Que dice que había una mujer viuda y que iba donde un juez injusto que ni temía a Dios, ni respetaba. Así está la generación de estos tiempos. Ni se teme a Dios, ni se respeta al prójimo. Triste ver, yo no sé si ustedes han visto noticias, ya hay niños 12, 11 años asesinando a otros niños, maquinando asesinatos y llevándolos a la ejecución. Por alguna, lo que hablaban del niño que hace un mesecito murió, uno que era mariachi, en esos días dos niños mataron en Uruguay, planearon un asesinato contra otro niño y lo mataron en Uruguay. Niños, mire hasta dónde estamos llegando. Mire el grado de maldad. Aún por ese grado de maldad, yo estoy a punto de creer que el Señor está bien cerca. Porque cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando el colmo de su maldad llegó hasta el cielo, cuando ya se dijo, no más. Cuando el Señor decidió destruir el mundo con diluvio, cuando esa generación estaba como la de esta generación, no había temor a Dios, no había respeto hacia el hombre, había una depravación, ahí sí, total, en ejecución del hombre, del ser humano. Hasta que eso llegó, dijo, Señor, no más, no más. Dice la Biblia que Dios no tarda su promesa como alguna tiene por tandaza, sino que Él es, ¿qué? Paciente. Pero llegará un momento en que la paciencia de Dios dirá, no más, hasta aquí, punto. Hasta que el grado de maldad del ser humano ya verdaderamente suba a Dios y diga, no más, hay que consumir esto, hay que destruirlo. Estamos cerca al último juicio, al juicio final. Y la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Digo, partiendo de nosotros como persona, como en la vida personal. Mire, hermanos, cuando yo caminaba en el Señor de una manera incorrecta, con motivaciones incorrectas, yo decía, para que Dios, ojo lo que yo pensaba. Y lo que yo pensaba, cómo yo actuaba para vivir una vida, tratar de agradar a Dios. Y mire lo incorrecto. Yo, como nosotros creíamos que la unción, que el poder, que el fuego de Dios tiene que estar en la vida de uno, cosas tremendas. Entonces, se hablaba de santidad. Y hablaba uno de tenerse, tratar de mantenerse puro y santo ante el Señor para que la unción estuviera en uno. Porque si yo había, porque se había pecado inmorales, entonces yo los reprendía, los echaba fuera, los quitaba de mí para que no manchara mi santidad. Cuando uno conoce la verdad de Dios, vea, y le digo que para mí sostener una lucha supuestamente moral en muchas cosas personales era fácil, porque mi motivación era ¿qué? Que no me manchara mi vida de santidad para que la unción de Dios no se fuera de mí. Cuando conozco que eso no es así, mis luchas se convirtieron en terriblemente, porque ya sé que la santidad que yo tenga no me va a dar unción. Y hoy en día las luchas que tengo en mi vida personal se hacen más fuertes que antes. Señor, pero ¿por qué antes? Porque antes yo, para mí era fácil, yo sentía que la lucha la ganaba yo. Porque yo era el que me esforzaba por no contaminarme. Pero como ahora conozco que es el que me limpia, me purifica y me santifica, es Él, las luchas personales, morales, se han hecho terribles. Y muchas veces he pecado delante del Señor. Por el mal, por coger que como es gracia, entonces trato de a veces de no esforzarme y cuidarme. O sea, quiero que me hago entender, no quiero que haya una mala interpretación. El hecho de que sea por gracia y que yo no tenga que tener una motivación incorrecta, no quiere decir que yo tenga que buscar a Dios y meterme en la presencia de Dios para que Dios me guarde. Porque es que mire, ¿para qué es la oración? Cuando el Señor Jesús enseñó al Padre Nuestro, una de las partes que dijo el Señor es, no nos dejes caer. ¿Quién es el que nos deja caer en tentación? Yo entiendo ahora que mis luchas son fuertes. El tema se ha tocado cuando estamos entre hermanos y cristianos, hombres, acerca de mirar a una mujer y no mirarla con lascivia. Esas cosas se convirtieron en una lucha terrible en mi vida. Porque antes decía, yo miro para no que la unción no se haya. Pero ahora como sé que eso no es así, entonces la lucha es si miro o no miro. Porque sé que es la gracia de Dios la que Entonces, por gracia peco y entonces voy, perdóname, Señor, porque sé que eso no me va a condenar. Entonces se convierte en una lucha, ¿pero por qué? Porque verdaderamente hemos dejado a un lado el esforzarnos y permitir que Dios cada día nos fortalezca más. Lo digo partiendo desde el mismo punto de vista. Antes para mí no era, y los muchachos, ustedes, varios de aquí nos conocen, meternos a orar y estar en la presencia de Dios orando 2, 3 horas, no era problema. Pero conocimos la gracia del Señor y ahorita lo primero que empezó uno, y ahora es como oro, porque antes se metió uno 2, 3 horas y oraba cuanta barrabasada uno podía orar. Y tenía en la mente tantas cosas y que uno, o sea, que no alcanza 2, 3 horas, no era tiempo para decirle a Dios todo lo que había que decirle. Pero ahora como sé que es oro, Señor. Pregunta que muchos se han hecho. Y comenzó el tiempo de oración, el tiempo de buscar al Señor. ¿Hacerse qué? Ah, como ya sé, antes yo pensaba que entre más oraba, más Dios estaba conmigo. Entre más yo buscaba a Dios, entonces Dios iba a tener más fácil el favor de Dios. Ahora como sé que no es así, entonces yo, pues una hora que ore, ya está bien. Entonces yo quiero que pesemos la balanza y no quiero ser extremista, sino que nos equilibremos. Pero yo le hago la pregunta a la gente. O sea, hermanos, vuelvo y lo repito, es por gracia, no le vamos a esforzar la mano a Dios para que nos bendiga. Pero voy a partir de un ejemplo, aunque Dios en su naturaleza, en muchas cosas nosotros no podemos asemejarnos a nosotros, hay cosas que sí. Yo lo voy a poner del ejemplo de punto de vista de que somos papás. ¿Usted quién cree que Dios va a un papá que tenga 2 hijos? Y como padres, nosotros los que somos padres, a nuestros hijos a veces les delegamos tareas y responsabilidades, ¿sí o no? Yo no sé si aquí sucede con ustedes, pero o así tengan un solo hijo. Usted a veces le dice al hijo, haga esto, me gusta esto, quiero esto, y le delega tareas. Si el hijo es obediente a lo que usted le ha dicho, y usted lo vio que él entre semana hizo lo que usted le dijo, ordenó su cuarto, mantuvo aseado, estudió y hizo todas las cosas que están en su corazón que usted quiere que él haga y las hace, llegó el fin de semana o llegó la quincena, papá, quiero que me regale plática. Cuando usted ve cómo ha sido el comportamiento, y usted no lo bendice y lo bendice con agrado. Yo tengo 3 hijos, 4 ya. Pero voy a poner ejemplo de mis 2 hijas y a ellas les delegamos tareas y funciones en la casa. Pero cuando yo veo que una de las 2 se esfuerza y no hay que empujarla para que haga lo que tiene que hacer, a las 2 las bendigo. Pero a veces yo he visto que la que ha hecho las cosas sin necesidad de empujarla, sino que la ha hecho, no la ha hecho por ser obediente simplemente, sino porque aquí va una clave de algo, porque eso lo aprendí más hace mucho de alguien que lo decía. A veces más que todo, a veces no se mueve en los hijos a veces el deseo simplemente de obedecer, sino algo que se llama amor. Por amor lo hicieron, y lo hicieron con amor. Y fue por el amor, no simplemente obediencia al papá, sino por amor a mi papá lo hicieron, porque a mi papá le gusta esto, le agrada esto y lo hizo. Cuando esas cosas se hacen, uno las ve, uno con más agrado bendice. Entonces le hago la pregunta, cuando tenemos 2 hijos así y el uno hace las cosas con agrado, con amor, se esfuerza y lo hace lo que usted le ha mandado a hacer, y el otro para nada, se hizo el loco, le entró por aquí, le salió por acá, no hizo nada. A la hora de usted recompensar, ¿a quién va a recompensar más? O sea, yo sé que tal vez a Dios no lo podemos pensar en este mismo concepto, porque volvemos a ejemplo entre Esaú y Jacob, ¿cierto? Pero la cuestión es que Jacob era hijo, Esaú no era hijo. Entonces estamos hablando de los hijos. A la hora de bendecir a los hijos, ¿usted a quién va a bendecir? ¿Al que se portó bien o al que no le hizo caso? Esa pregunta usted la mismo usted la podemos responder con lógica. Ahora, otros muchos hijos. Tenemos 24 horas que parece que no nos dan tiempo para hacer lo que queremos. Pero entre esas 24 horas, en un mundo tan acelerado, hay un hijo que se esfuerza, le dedica tiempo al Señor, lo busca, está en comunión con Él, se humilla a Él, le pide, le ruega por su vida, por su hogar, por su familia, por sus hermanos. Lee la Biblia, saca tiempo para estudiar, para aprender. ¿Será que nosotros como hijos de Dios no tenemos derecho a hacerle peticiones al Señor? Sí. Y como hijos de Dios oramos y le presentamos a nuestro Dios las peticiones, a nuestro Padre, y esperamos que muchas de ellas nos las conceda. Pero al final, ¿Dios a quién bendecirá? Aquel que en la gracia se esforzó, lo buscó y no hizo las cosas, como le digo, simplemente por obediencia, porque aquí déjeme decirle, que hacer las cosas por obediencia, esperando que Dios nos dé ratificación, también se llama legalismo, ¿sabía? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. A mi padre y a mi madre para que me vaya bien. Porque eso dice la Biblia. Bajo el parámetro está siendo legalista. Usted no debe honrar a padre y a su madre para que le vaya bien. Usted debe honrar a su padre y a su madre, ¿por qué? Por amor. Por eso, como alguien dijo en estos días, por eso Jesús resumió la ley en dos cosas: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Porque si usted y yo amamos a Dios, si yo amo a Dios, no voy a pecar contra Él. Si yo amo a Dios, voy a honrarlo. Si yo amo a Dios, no me voy a hacer dioses ajenos. Si yo amo a Dios, no voy a adulterar. Si yo amo a Dios, no voy a robar. O sea que ya convierto que el mandamiento lo hago por amor y no simplemente por, ¿cómo se llama? Por interés. Pero cuando hacemos las cosas por interés, sabiendo que el mandamiento nos manda a hacerla, nos convertimos en legalistas. Entonces, lo que nos debe mover a nosotros es ¿qué? Es el amor para hacer las cosas de Dios y en cualquier situación. Yo le digo a mi hijo, hágame esto y le doy tanto, y lo hace, yo tengo que cumplirle, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hizo? Por interés y no por amor. Pero si mi hijo me dice, no, papi, yo lo hago porque yo te amo y quiero hacerlo, lo hago, no me es nada. ¿Uno cómo se va a sentir? Bien. Entonces, partiendo de estos conceptos, Dios nos delega, nos demanda tareas que hacer. Y nosotros tenemos que movernos por amor a hacerlas. Pero eso nos demanda esfuerzo. Pero mire, hermano, hoy en día, si antes habían las 1.000 excusas para no justificar sus acciones, hoy en día hay 3.000 millones de excusas para hacerlo. Y muchos cristianos tienen esas excusas completicas para decirle a Dios, no lo hago por eso. No, ¿por qué no oramos? No hay tiempo. ¿Por qué no leemos la Biblia? No hay tiempo. Vea, yo me quedo aterrado y yo en la iglesia se lo he dicho a los hermanos. Hay muchos hermanos, nosotros tenemos los días martes, tenemos estudio bíblico, tenemos lo que es el Instituto MIS. Y eso es abierto a la gente. Le dijimos a la gente, vaya, estudie y capacite. Los que han estudiado en el MIS aquí, si lo han hecho, saben que esto se le abre a todos los hermanos. Los hermanos que quieren obtener su cartón y su reconocimiento de estudios, pues tienen que cumplir con algunos papeles, algunos requisitos. De los que lo hacen, con eso, pues llevan sus papeles y todo. Pero hay otros que dicen, no, es que yo no tengo estos papeles, no soy bachiller, esto. Pero se le dice, listo, entonces, al menos asista y aprenda en las clases. Y uno escucha, hermano, y dice, es que yo no entiendo, es que no tengo tiempo. Y justifican de no ir a estudiar y no aprender de la Biblia, justifican eso con 1.000 excusas. Y escucho a varios hermanas y hermanos, sobre todo los que son mayores, que no, es que no entiendo, es que no me entra, yo no entiendo. Y yo les pongo un ejemplo a los hermanos y se los voy a poner a ustedes esta mañana. ¿A cuántos de aquí le ha ido a tocar la puerta un testigo de Jehová? ¿Cuántos por su cuadra pasan los testigos de Jehová predicando ya sea por la mañana o por la tarde? Y sobre todo ellos lo hacen es por las mañanas. ¿Usted no los ha visto? ¿Cuántos jóvenes de esos van allá? ¿Cuántos? Entre un puñado de 20, 30 que se van a predicar, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos adultos hay? ¿Cuántos son la mayoría? ¿Jóvenes o adultos? Son gente mayor. Nosotros no tenemos tiempo, no trabajamos. No, es que yo ya estoy muy viejo, no entiendo. Pero vaya, mira los testigos de Jehová. Van y predican por las mañanas, y son hombres y son mujeres. Y creo que muchos de ellos tienen trabajos, sobre todo hombres, y dedican tiempo para ir a predicar. Y a la hora que se paran en su puerta y les abren la Biblia, ellos son adoctrinados. Ellos, no les, ellos lo que ellos creen, ellos lo explican bien. ¿Y se lo explican con qué? Con la Biblia. Para ellos haber aprendido eso, ¿ustedes qué tuvieron que haber hecho? Invertido tiempo para estudiar. Y la mayoría de ellos son señores ya, señores y señoras. Y en la iglesia cristiana, que decimos tener la verdad y que llamamos por gracia, la gente no tiene tiempo. La gente tiene la excusa de que yo no entiendo, yo estoy muy viejo, no entiendo. Pero le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo están sentados en un televisor viendo, frente a un televisor viendo televisión? Y viendo novelas, y si sí entienden todo el argumento de la novela, y hasta una entiende tanto y la disciernen que ya saben el fin. Pero para leer la Biblia no entienden, no hay tiempo. ¿Cree que no necesitamos esfuerzo en la gracia para ir para Dios? ¿Y en esos tiempos no lo necesitamos? Yo le digo a los hermanos, mire, vean. Tal vez usted y yo sabemos que es por gracia y que ya somos seguros, porque ahora tenemos seguridad en Cristo. Sabemos por las doctrinas que el que está en Cristo está seguro, que no pierde su salvación. Entonces, como yo no pierdo mi salvación, yo no necesito orar. Pero no nos damos cuenta que enseguida de nosotros están mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis primos. ¿Y ellos qué? ¿No necesitan salvación? Yo ya soy salvo. ¿Quién es el que puede iluminar? ¿Quién es el que puede ser luz? Pero un cristiano que cada 8 días va a la iglesia simplemente. Y el resto de semana los hijos y la familia que está al lado lo ven que es la misma persona de siempre. Viendo televisión se pasa. Ya los que vean, eso es tan terrible, las excusas que tenemos. Que yo he visto gente excusándose que no entiende y que no lee. Así hablamos de la tecnología. Hay gente que se para, gente ya adulta, no, que no, un computador, ¿para qué? ¿Que eso para qué? Y he visto esa gente que verdaderamente no tiene la facilidad de mover un celular ni de mover un computador. Que medio les abren un Face, pónganlo en un Face y verás cómo se enredan allí. Ahí sí se les abre la mente. He visto viejos, ya viejos por la casa, dedicados a meterse al Face. No, nomás en estos días me di cuenta la historia de un tipo. ¿Cómo era la este? Ya viejo, se metió un Face, abrió el Face con otro nombre y a través de ese nombre se metía a chatear con gente y con mujeres y aún de la misma rol de la familia, enredándole, tirándole piropos y diciéndole cosas obscenas hasta que lo descubrieron que era él. Porque llegó el hijo de él, que es un peladito de esos que ya sí son bien abejas, y se metió y lo descubrió y le hizo seguimiento, ese es mi papá. Porque hermano, para el pecado no hay excusa, pero para Dios sí. Allí, hermano, necesitamos esforzarnos en la gracia. Esforzarnos de todas esas, de negarnos a todas esas cosas que el mundo hoy nos está ofreciendo. Y dedicarle más tiempo a Dios, de meternos más con Dios. Porque si no vamos a ser arrastrados, y si no somos arrastrados, nosotros serán arrastrados nuestros hijos. Y si no nuestros hijos, no nuestros nietos, pero alguien va a caer en este mundo como está. Si para uno es tan difícil vivirlo, es tan difícil hoy en día para uno no pecar. Como dice mi hermano Edwin, dice, si uno que medio trata de buscar a Dios y de agradar a Dios y de meterse con Dios, batalla contra el pecado, aquellos hermanos que ni leen la Biblia ni oran, ¿cómo no pecarán? Porque es que en la gracia necesitamos esforzarnos. Y si algo, porque tenemos que esforzarnos, hermanos, es por cumplir las demandas de Dios, de ser responsables ante las demandas de Dios, de ser luz en este mundo y de ser sal para esta tierra. Y si nosotros no nos esforzamos a buscar de Dios, que es el único que nos puede ayudar a no caer en tentación y ser luz, bueno, vamos a ser arrastrados. Y si no nos arrastramos, no nos arrastra este mundo, nosotros vamos a arrastrar a nuestros hijos. Hay esposos, esposas por qué orar, hijos por qué orar, familia por qué orar. La maldad, hermano, está tan terrible que hace mucho tiempo era muy difícil en ciertas cosas hacerlas y practicar el pecado. Hoy en día el pecado es fácil practicarlo porque hoy está abierto. Hoy cada quien puede vivir lo que quiera y nadie puede decirle nada porque las leyes humanas lo amparan. Aún a los hijos. Hace 20, 30 años se castigaba, se reprendía, se disciplinaba con fuerza. Pero las leyes hoy en día amparan a los hijos, que usted no los puede castigar porque hasta los hijos los pueden demandar. Mire, hoy las leyes están haciendo permisivas para que el pecado sea más fácil. Y necesitamos, hermanos, hombres y mujeres que verdaderamente nos consagremos al Señor, busquemos forma de dedicarle tiempo a Dios y vivir en esta vida diferente. Porque si algo Dios nos mandó a vivir es una vida diferente a lo de los demás. Sí, hermano, aunque andamos en la carne, dice la Biblia, no militamos en la carne. Y aunque andemos en gracia y muchas cosas no sean pecado, y aunque tengamos una libertad de dar en Cristo, no tenemos que exagerar ni esa libertad ni esa gracia para parecernos aún a la gente del mundo. Tenemos que ser diferentes, aún nuestra manera de vestir. ¿Qué nos mueve a nosotros para vivir en esta vida? ¿Qué nos mueve? ¿Y las pasiones que mueve al mundo? Ustedes, yo creo que la tienen clara aquí lo que es el mundo, ¿cierto? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. ¿A nosotros nos está moviendo eso? ¿Los deseos de los ojos? ¿Los deseos de la carne? ¿La vanagloria de esta vida? Hermano, tener casa es importante, y el que la pueda tener y el que pueda esforzarse y luchar por ella, hágalo. Pero no hay que vivirse y desgarrarse su vida y dejar todo tirado, hasta una la familia, por conseguir una casa. Sí, hay que esforzarse, y si toca que hacer lo que haya que hacer, y si Dios nos permite tener una casa, tenerla. Pero acuérdate que esta tierra pasará y en la casa no nos la llevaremos. Pero nuestros hijos, ¿dónde están? Mire, yo cuando les hablo de estas cosas y se ve el mundo, yo tengo una gran preocupación, sobre todo por mis hijas. Ellas estudian en un colegio, no es cristiano, donde el ambiente que hoy en día, si yo hace 20 años, 25, donde estudiaba era difícil, drogas, robos, de todo tipo de situaciones vivía uno en el colegio, un colegio público. Hoy en día es más fácil. ¿Usted cuándo veían hace 20 años, hace 15 años, niñas peleando? Era raro ver usted pelea de mujeres, era raro. O sea, entre 30 peleas, usted podía casar unita de mujeres. Pero hoy en día, mire nomás las redes, cuántas peleas y cuántas, la mayoría son mujeres. Peleitas agarradas del pelo, haciendo espectáculos y show. Mire cómo está este mundo. Nuestros hijos están viviendo este mundo. Y si nosotros no nos humillamos a Dios, no le dedicamos tiempo a Dios, no les enseñamos la palabra de Dios, no les enseñamos a amar a Dios y a aborrecer este mundo, ellos van a ser arrastrados. Hermano, escuche esto, ellos van a ser arrastrados. Si nosotros estamos siendo arrastrados, si nosotros que ya somos personas adultas, que ya hemos experimentado el pecado, yo me casé, yo tengo mi esposa y mis hijos, y el pecado me sigue asediando, ¿qué puedo esperar de mi hijo que tiene 20 años? ¿Quizá que el mundo no lo arrastrará? Viendo cómo hoy las mujeres se ofrecen de fácil. ¿No le quedará más fácil a mi hijo hoy pecar que a mí hace 25 años, hace 20 años? Y en ese mundo están viendo a nuestros hijos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? Abusando de la gracia, sentados allí, viniendo simplemente, me conformo con ir el domingo a la iglesia 2 horitas, ya oré, ya canté, ya escuché la palabra y ya con eso la semana la tengo ganada con Dios, ya la hice. ¿Ustedes creen que eso es así? Y como digo, hermano, no es por obras, y no es que por entre más hagamos Dios más nos va a dar, no. Pero sí necesitamos más a Dios en este tiempo y meternos más con Dios y buscar más a Dios y aprender más de Dios y testificar más de Dios y ser diferentes. Porque la gente está viviendo, si antes si la gente vivía en contravía, hoy en día mucho más. Como digo, mira el pecado como está, mira la permisividad. Ya discotecas, bares de gay, de homosexuales, las hay. Ellos pueden con libertad ir allá y hacer lo que quieran, besarse, tener sexo y nadie les dice nada. Ese mundo están viendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Y para que Dios guarde a nuestros hijos, para que Dios guarde a nuestra familia, de ser arrastrados, alguien tiene que pagar un precio. Quizás tal vez no va a ser así, pero Dios verá el esfuerzo de nosotros. ¿Cuántos de aquí quieren que su familia sea salva? Álcenme la mano los que quieren que los que familiares que no sean salvos ahora. ¿Cierto que queremos? ¿Usted cree que a Dios a quién va a salvar? ¿Al familiar de quién? ¿Del hermanito que no hace nada por Dios, que no busca a Dios, que no aprende de Dios? ¿O el que está allí, Señor, mira a mi papá, Señor, mira a mi mamá, mira a mi esposo, mira a mi esposa, que clama? ¿A quién Dios responderá? O sea, Dios, si Dios quiere al que no hace nada le salva a la familia. Pero al menos decir, Señor, al menos yo estoy clamando por ellos, me estoy humillando por ellos, estoy pidiendo por ellos y estoy haciendo un trabajo, aún estoy con mi vida demostrando que soy diferente y que tú estás en mí y que podamos partir de este mundo cuando Dios quiera, delante de Dios con una conciencia tranquila de que amamos a Dios y le servimos a Dios, porque eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios, esforzarnos en la gracia para agradarlo a Él y mostrar que somos diferentes a los demás. No podemos seguir viviendo como estamos, hermano. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y ese es el mensaje de reflexión que yo quiero regalarles en esta mañana. Porque en esta gracia que vivimos, que es en Cristo Jesús, necesitamos esforzarnos. Para amar a Dios, para agradarlo a Él, para servirlo y honrarlo. Que lo demás lo hará Él. Pero sí Dios nos demanda un esfuerzo y nos da una responsabilidad y allí hay que esforzarnos, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que sea propicio a nosotros y derrame su misericordia. Porque le digo, hermano, yo no creo que esto cambie. Si hoy estamos mal y vemos las cosas peor, yo no me imagino mañana. Pero yo no creo que esto cambie. El único que puede cambiar y el que cambia los corazones es el Señor. Y es lo que tenemos que nosotros rogar y velar para que Él haga. Que cambie, así como cambió el corazón nuestro, cambie el corazón de los demás, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y aún, porque es una tarea que Dios nos dejó. La salvación no es simplemente para nosotros tomarla y descansar en ella y ya los demás no. Ahora demostrarle a otros que pueden ser salvos para que Dios derrame su gracia salvadora sobre ellos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ese amor incondicional que nos has regalado. Gracias por haber derramado tu gracia salvadora sobre nosotros, ayudarnos a entender y a comprender, oh Dios, que nosotros no necesitamos hacer nada para ganarnos el favor tuyo es gratuito, pero que necesitamos, Señor, esforzarnos, para rendirnos delante de ti, para luchar contra nuestras concupiscencias, nuestros deseos vanos y ser diferentes en un mundo que cada día se pervierte y se destruye más y más. Señores, vemos cómo las señales de los tiempos finales, muchas se están cumpliendo, muchas ya se han cumplido. Vemos cómo el amor de muchos se ha enfriado, vemos la maldad cómo se multiplica. Y sabemos que en medio de esto Dios nos ha delegado una tarea, nos ha dado una responsabilidad. Y yo quiero pedirte perdón, Señor, si no hemos sido responsables ante el llamado que nos has hecho de ser sal, de ser luz, de ser embajadores en esta tierra de Cristo, de ser imitadores de Dios como hijos amados, de limpiarnos de toda contaminación de carne y del mundo. Quizá nos hemos dejado arrastrar, Señor, por el sueño, la pereza, el cansancio, la apatía, la negligencia, la inconstancia y todas aquellas cosas, pensamientos y actitudes que no provienen de Dios, sino del infierno y de nuestra carne, Dios, para hacernos personas frívolas, hacernos una iglesia que se duerme en medio del pecado, de la muerte, de la destrucción, y que no hace nada, Señor, para tratar de humillarse siquiera, a rogar, a suplicar la misericordia tuya. Perdónanos, Dios, te lo pedimos, límpianos de este gran pecado y ayúdanos, Señor, ayúdanos verdaderamente a esforzarnos en la gracia, Dios, a eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón tanta excusa que hemos tenido, tanta justificación para no hacer lo que es agradable delante de ti. Quizás, Señor, muchos de nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia, decimos que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para predicarle a la gente, pero sí nos dedicamos a otras cosas, Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a un computador, frente a un televisor? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con gente no cristiana de tantas cosas que no edifican y ni siquiera le compartimos, Dios? Y decimos que no tenemos tiempo. Padre, perdónanos, ayúdanos. Te pedimos que nos ayudes a ser diferentes. Cambia nuestra actitud, nuestro comportamiento. Primero, por amor a nosotros mismos, Señor, porque sabemos que estamos en medio de un mundo tan frívolo, tan malvado, tan perverso, que podemos ser arrastrados, Dios. Pero no solamente nosotros, Señor, también alrededor nuestro está nuestra familia, esposa, esposos, hijos, hermanos, padres, gente que está a nuestro alrededor, Señor, gente que amamos, que queremos, pero que están viviendo una vida sin Dios, sin ley, y nosotros ni siquiera le estamos dando testimonio de tu gracia y de tu misericordia. Señor, por todas estas cosas yo te pido que nos perdones y que por favor nos despiertes. Ruego para que despiertes a la iglesia, para que despiertes a tu pueblo, para que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender y a discernir el tiempo que vivimos. Y conforme a este discernimiento nosotros nos humillemos y clamemos y roguemos para que la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios se derrame sobre muchas vidas, que así como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos diste vida, así clamemos para que muchos que están muertos, tú les des vida, Señor, así como lo has hecho con nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias. Yo te pido, Señor, que bendigas a este pueblo, bendigas a mis hermanos, que bendigas tu palabra en sus corazones, en sus vidas, que mires la necesidad que cada uno de los que estamos aquí tengamos, Señor, necesidades de todo tipo, de toda índole. Tú seas supliendo, Rey de Gloria, que seas derramando bendición, guardando a mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus colegios. Bendícelo, Dios, que el temor tuyo esté en nuestro corazón y el deseo de agradarte, de honrarte y de servirte cada día sea más fuerte. Mira, Señor, yo te pido que así como Jeremías un día decidió y quiso no hablar, no decir nada en nombre tuyo, Pero él dice que no pudo contenerse porque había en su corazón un fuego poderoso que no le dejaba callar. Hoy yo te pido, Señor, que ese fuego que pusiste en Jeremías lo coloques en nosotros, para que eliminemos de nosotros toda excusa, toda apatía, y que ese fuego, Señor, nos impulse, nos obligue a estar cada día más en tu presencia, a buscarte cada día más, a aprender de tu palabra y a predicar tu precioso evangelio, Señor. Padre, yo te doy muchísimas gracias y te alabo y te bendigo, Señor. En Cristo Jesús.